Muy, pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenido, bienvenida vecino, vecina del barrio de La Boca y alrededores a una nueva emisión de esto que dimos a llamar Rompe el Cerco. Quien les habla, la Tana Vasigalupo, los va a acompañar durante el tiempo que dure el programa del día de hoy. Venimos re atrasados, disculpen, pero bueno, cosas que pasan. Del otro lado del vidrio la tenemos a ella, a la señorita Ludmila Galeano en operación técnica, y al caballero JR en el streaming. 14 años de comunicación popular y la seguimos peleando y remando para tratar de llevarte a vos todas las cosas que pasan en el barrio y también quizá un poquito más lejos, en el interior de nuestro país. No en el interior, en las provincias de nuestro país. Somos un país federal y el interior no existe. Somos todos iguales, de aquí, de allá y de todas partes. Si te querés comunicar con nosotros, lo haces llamando al 4301-6451. Si te interesa averiguar un poquito sobre el productivo que tiene la FM Riachuelo, lo haces comunicándote al 1122-686519 o también por Instagram en Riachuelo Producciones. Te metes ahí y vas a ver todas las ofertas que tenemos para vos, desde venir a hacer un programa de radio hasta hacerte un spot, un audiovisual, si querés fotos, video, también si necesitas parlantes para realizar alguna actividad, te los alquilamos, no hay problema. Si necesitas para amenizar tu fiesta de casamiento, de separación, de viudez, lo que sea, también tenemos operadores que te lleven música para que la pases escuchando la mejor música. Bueno, hoy tenemos un programa donde vamos a estar hablando sobre el cumpleaños de nuestros queridos compañeros de la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán. Para eso vamos a tener una visita aquí en el piso y después vamos a estar contándoles un poquito sobre algo que pasó hoy en el barrio, más precisamente en el Parque Lezama. Se realizó una movilización con manifestación de los compañeros carreros y recicladores de la Federación de Carreros y Recicladores por el avance que está teniendo sobre sus derechos el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo no? Nos podés escuchar a través del 100.9 de tu dial, sino también lo haces a través de nuestras redes, arroba FM Riachuelo. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. También tenemos un canal de YouTube por el que estamos saliendo. Y si no, nos podés escuchar por Radio Cut o entrando a nuestra página www.fmriachuelo.com. Hecha toda la presentación, Ludmi, todo tuyo. Cuando sale del trabajo, mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina. Y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan. Que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que que empezamos nuevamente con el primer bloque. Empezamos con el primer bloque, mejor dicho. Y les conté al principio del programa que íbamos a hablar sobre el cumpleaños de la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán. Y por eso estamos con nuestro querido compañero Oliverio Freund. Y que no está... ¿Escuchás? No escucho el retorno. Busca con el cable... ¿Cuál es el botoncito? El primero es el que te toca a vos. Ahí está. Tampoco lo escucho. Tampoco escuchas. No pasa nada. Bueno. Claro, usa otro auricular, mi amor. Hay cuatro. Claro, trata de sacarlo porque vas a tirar el micrófono, todo. Ay, estos chicos, por favor. Ustedes no saben. Eso es lo que sabe tecnología. Ustedes no saben lo que es convivir. Cuando venimos acá a la radio con estos individuos. No, la verdad que es una lindo. Cosa maravillosa, ¿no? Por supuesto, aunque a veces gritan mucho. Como todo joven, adolescente, con demasiada testosterona. pero bueno, no, ¿qué pasa? ¿Qué me vas a decir? No, nos dicen que somos los que gritamos mucho, después que le decimos que no griten ustedes. Si nosotros no gritamos jamás. Acá hay una sola persona que grita y no está presente. Entonces no vamos a decir nada. Exactamente. Pero bueno, cumpleaños de la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán. ¿Cuántos años, Oli? 5 años vamos a cumplir. 5 añitos. Desde que este movimiento decidió poner un pie en el mundo de las tecnologías y dar batalla en el campo tecnológico y en el barrio. Perfecto. Eso ya hace varios años atrás que viene, ¿no? Claro. Contale un poquito a la audiencia cómo surge la idea de conformar esta cooperativa. Bueno, para empezar, ¿no? La cooperativa Fray Luis Beltrán, para algún despistado que todavía no nos conozca, que escuche esta radio y no nos conozca, es raro. Uh-huh. Es una cooperativa que surgió hace 5 años, en plena pandemia, acá en Suárez 421, en el barrio de La Boca, en el Movimiento Popular Los Pibes, conformada primero por 2 o 3 militantes de ese momento que arrancamos la cooperativa, y que fue una decisión política de nuestro movimiento empezar con un pie en las tecnologías de información y comunicación. Pero no solamente en lo técnico, que es un valor y que es un campo en el cual vamos a la batalla, ya vamos a hablar un poquito más de eso, sino también con las lógicas y con las alternativas, la manera alternativa de hacer que tenemos la política de los barrios, ¿no? Con la economía popular, con el valor no en la ganancia y en el lucro, sino en la comunidad, en el construir para el otro, en hacer otro mundo posible, como decimos siempre acá. Uh-huh. Y así arrancamos de 5 años. Perfecto. Que vos, Tana, te acordás cuando arrancamos. Yo en ese momento estaba en plena pandemia, entonces no estaba viniendo a la radio. En una pausa. Por temas de salud. Lógico. Me acobacharon en casa. Bueno, por el otro lado está Johan Danudmi, que sí se acuerdan seguro. Sí. Cuando arrancamos hace 5 años, que empezamos a hacer un servicio. Primero, había sido, como siempre, como todas estas experiencias populares, a pulmón. Uh-huh. Arrancaba de nada el cuartito del espacio que antes era de la FM Riachuelo. De paso, siempre estamos nativos para agradecerles el espacio, la calidez. Y que empezamos a ponerlo en orden como podíamos: mesita de plástico, sacar las ratas, sacar la basura. Claro. No, ratas acá no hay, perdón. No, exacto. Y todas las cosas que no iban. Y empezamos haciendo el servicio técnico a la gorra para los vecinos y compañeros del barrio que en ese momento no. Como decimos siempre, con la pandemia empezaron a salir a la luz la desigualdad, la injusticia que se acumulaba ahí en el barrio con respecto también a la tecnología, ¿no? Como la violencia, los desalojos, la droga. Bueno, también hay una realidad en los barrios que es que estos poderosos que diseñan el mundo no quieren que las tecnologías lleguen a ciertos lugares porque las manos equivocadas para ellos, la tecnología puede ser una herramienta de lucha. Totalmente. Y todas las herramientas que le puedan sacar a los que luchan se las van a sacar antes que aprendan a usarlas, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que era un momento complejo, ¿no? Porque no había clases, las escuelas estaban cerradas y se manejaban por intermedio de las tecnologías, justamente. Tecnologías que ya no estaban desde mucho antes, pero que claro, en ese momento salió a la luz, ¿no? Exacto. Ahí lo veíamos todo. Lo importante que era tener un celular, lo importante que era saber armar, arreglar una computadora. Uh-huh. Lo importante que era tener conectividad. Cosas que hasta que la vida pasó a la virtualidad y los derechos básicos pasaron a la virtualidad, capaz no nos cuestionábamos tanto a nivel barrial, ¿no? Esas cuestiones. Pero que sin duda estaban de antes y que son parte no porque la boca particularmente no sepa arreglar una compu o no tengan las compus suficientes, no es un problema particular, sino que es un problema de este sistema, de este mundo que van diseñando, ¿no? Y entre tantos otros problemas, como estamos batallando tantos lados acá, sí, en el Lezama, por supuesto, ¿no? Distintos puntos de barrio. Pero bueno, empezamos la cooperativa, esa experiencia salió mal, el servicio técnico a la gorra, porque éramos dos compañeros y a las 48 horas teníamos más de 70 computadoras para arreglar. Muchas también de la radio. Sí. Y ahí empezamos entonces a darle un poco la vuelta. Si bien teníamos que formarnos, porque además no teníamos mucha experiencia y tuvimos que empezar a quemar y arreglar compus también, donadas por la radio. Claro. Y con eso empezamos a hacer un poco de experiencia y a juntar ahí. Pero nos dimos cuenta que no nos alcanzaba y que menos podíamos satisfacer o ponernos en lugar de querer satisfacer la demanda de una necesidad incumplida, ¿no? Uh-huh. Sino que teníamos que organizarla. Claro. Y que organizarnos en torno a esa demanda, no para ser los salvadores o lo que sea, sino corrernos de ese rol que a veces tan fácilmente parece que, ¿no?, es la imagen general del Estado, sino, bueno, organizarnos con el vecino par a par, con los compañeros par a par, y replicar la experiencia, replicar las experiencias de lucha y mostrar en eso otro camino. Y ahí empezamos con los referentes tecnológicos. Sí. Y con la columna Cibertrincheras, que también era muy importante para comunicar y mostrar la experiencia y mostrar que había una posibilidad de hacer, una posibilidad de vencer con eso también. Cuando parecía que la computadora, claro, cuanto más necesidad había y más falta había, la compu que tenías ahí, menos ganas te daban de tocarla si no sabías algo. Claro, miedo. Claro, miedo. De hecho, no, la voy exacto, a sacar. No la voy anda a tocar. Mal, pero la voy a terminar de romper. Exacto. Y empezaron a venir espacios, compañeros de espacios, de distintas experiencias, todas comunitarias, comedores, merenderos, talleres, huertas, cooperativas, que venían al espacio con sus computadoras rotas y aprendían a arreglarlas ellos mismos. Entonces se llevaban la computadora como una herramienta colectiva en ese espacio barrial que vayan a tener abierto, para hacer trámites, para estudiar, para buscar algún material, para lo que sea, pero también la experiencia de poder arreglarla. Y sobre todo de saber que se podía hacer, que no era algo imposible. Claro, de perderle el miedo a meterle la mano adentro y que decir, aunque sea para limpiarla. Claro, y entonces, decir, no la voy a tocar porque yo ya veo que toco un botoncito de más y la hago mierda. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a tener esa experiencia que después se fue reformulando. Se empezaron a hacer los talleres abiertos al barrio, se empezó a hacer la escuela popular de trabajo, donde la lógica además no era solamente te enseño a armar la compu y ya está, sino que había que aprender y enseñar y compartir nuestra experiencia organizativa como proyecto de economía popular y como proyecto de militancia a nivel órgano, a nivel de los pibes, para que eso también pudiera trascender, porque el problema no era solamente armar la compu y saber armarla, sino que el problema mismo es cómo nos organizamos con el otro para poder solucionar esa necesidad, claro, ¿no? Como claro, todas otras, claro, que es un saber en sí mismo, que exacto, acá las compañeras que empezaron el movimiento lo saben, ¿no? Uh-huh, obviamente. Más que todos. Entonces, bueno, eso también es importante poder replicarlo y formarlo. Y esa fue siempre la lógica del espacio, ¿no? Que siempre fue un espacio de militancia, de lucha y de tecnologías también, porque nos tocó ese puesto. Claro, claro. Se puede decir que eso de replicar es una forma que todos vamos adquiriendo cuando entramos al movimiento popular Los Pymes. O sea, venimos por ahí de otros espacios o de cumplir función, como en mi caso, que yo vengo del Centro Comunitario Copitos, de ser la seño, la que daba apoyo escolar, y nada más, era eso, y ayudaba a los pibes, algún que otro adulto que quería, que necesitaba, y bueno, después sumarme acá, y acá es diferente, ¿no? Y algo que se nos metió y nos metieron bien en la cabeza es que todo lo que vos aprendés también tenés que saber volcarlo en otro compañero, porque no, el saber no es propio, para nosotros el saber es colectivo. Y es que así es como siguen con vida los pueblos, ¿no? Que claro, nos van machacando, pero la experiencia se sigue compartiendo, los siguientes compas siguen llegando, las próximas generaciones siguen viniendo, sí, y por eso este año cumplimos 5 años. Perfecto. Porque pese a todas las crisis, ¿no? Como también tuvo un aniversario más la radio, y va a tener también el gimnasio popular de los pibes, y va a tener el paseo, y van a tener seguramente la mayoría de experiencias de lucha populares que conocemos, y es porque sigue habiendo una vitalidad, claro, en el proceso de lucha que venimos llevando, que tiene más de 30 años más también. Más de 30 años, exactamente. Bueno, ¿va a haber festejo? Va a haber festejo. Bueno, cuente. Este sábado No, el siguiente 13 de septiembre. 13 de septiembre. Acá en la calle, para el que no sabe, Suárez 421, entre Martín Rodríguez y Almirante Brón. Va a haber desde las 2 de la tarde una jornada solidaria tecnológica. ¿Qué es buenísimo. Eso? Buenísimo, ahí está. Vamos a recibirlos nosotros, junto a otros puestos también, quien quiera, de paso abrimos la invitación, venir y ayudar a arreglar compus, el que sepa algo, o celulares. Vamos a recibir a todo el vecino, vecina, club, equipo, chico, espacio, cualquiera que quiera arreglar, tenga necesidad de armar, llevarse una computadora arreglada, puede venir con su equipo y lo revisamos en el momento, lo arreglamos juntos y se lo llevan armando. Se lo llevan andando. Buenísimo. Eso va a estar pasando en la calle, ¿no? Va a haber un puesto de celulares, puesto de computadora, puesto de netbook, todo eso. Mientras, vamos a tener ahí mismo, en la vereda, si es posible, nuestro streaming, como estamos haciendo acá. Nuestra radio abierta con el streaming, va a ser todo un desafío. Qué bárbaro, buenísimo. Y del lado adentro, para quien quiera venir a conocer la cooperativa, poder subir, pasar, conocer. Pero también en el salón vamos a tener, para los más chicos, si quieren, una tarde de juegos. Entonces va a haber torneo de PlayStation 3, torneo de PlayStation 2, va a haber un ciber con más de 10 compus para jugar ahí los jueguitos de tiros, va a haber simuladores de autos, va a haber también al final de la tarde una competencia de hip hop, de freestyle. Sí. Y durante toda la jornada vamos a tener merienda y comida para los chicos, para que también se vayan acercando y poder armar ahí un rato de comunidad donde compartamos todo, ¿no? Porque claro, compartir el pan para nosotros tiene un valor simbólico, más allá de que también está bueno. Todo eso va a estar pasando el sábado 13 de septiembre a partir de las 14 horas en Suárez 421. Si llueve lo hacemos igual. Lo hacen igual, si llueve. Lo haremos adentro. Adentro. Sí. Claro, abrimos los portones y nos apretaremos un poquito, pero vamos a entrar todos. Exacto, perfecto, perfecto. Nah, igual calculo que no va a llover para esa fecha. Está anunciado varios domingos hasta el día de la primavera, los domingos sí, con lluvia, pero los sábados no. Así que bueno. Menos mal que sábado. Clavemos cuchillos en la tierra para que no suceda. Entonces, el sábado 13 de septiembre a partir de las 14 horas. De las 14 horas, exactamente. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo ya están, ya tienen casi todo listo o les falta...? Venimos organizando. Vamos a salir a invitar por acá, por el barrio, por la calle, por los comes, por las casas, los colegios, a los clubes de barrio. Claro. Si alguien quisiera ayudarnos a organizar, si alguien quisiera poner un puesto tecnológico o de lo que sea, si alguien tiene alguna idea para aportar, la jornada es del barrio y después del cumple la cooperativa, por eso en la calle y no adentro. Claro. La jornada es una jornada solidaria tecnológica, donde vamos a celebrar con la lucha y vamos a seguir luchando, por lo tanto lo abrimos también al que quiera participar, venir, poner su puesto, hacer su cosa, traer su magia, estamos abiertos. Y que eso suceda porque es del barrio. Me parece perfecto. Bueno, buenísimo. Muchas buenísimo, gracias. Entonces. Bueno, lo vamos a despedir a Oliverio. Nosotros tenemos que seguir, pero sin antes volver a repetirles que el día sábado 13 de septiembre, a partir de las 14 horas, acá en Suárez 421, casi esquina Almirante Brown, vamos a tener el festejo de los 5 añitos. La jornada solidaria tecnológica y de paso el festejo. Y esa jornada solidaria tecnológica invita a todo el vecino del barrio que quiera venir con su compu, con su celular, para arreglarlo. Y si quiere venir alguno que la tenga recontra clara, mejor todavía, que venga y que se sume, y aprendemos todos. Exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, muchas gracias, a Oli, por haber venido. Oyentes y también videntes ahora. Exactamente. Luzmi, todo tuyo. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Restaurante Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hace tu reserva al 11-23-27-03-47. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar tangueando al tal. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. G, guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. G. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Bueno, continuamos ya con el segundo bloque del programa del día de hoy. Bueno, hoy si anduviste por el barrio pegándote una vuelta y te llegaste hasta el Parque Lezama, podrás haber visto que alrededor del mediodía, tipo 12 del mediodía, había una gran movilización de compañeros y compañeras de la Federación de Carreros y Recicladores de nuestro país. Los compañeros están realizando un reclamo porque entre tantas cosas que viene avanzando el gobierno de la ciudad, como te contamos en el programa del día miércoles, ¿no? Viene contra los comedores, viene contra la feria, viene con desalojos. También va directamente contra los compañeros que reciclan y por los cuales, allá por el 2005, el gobierno de la ciudad recibió un premio con respecto al tema del reciclado. Bueno, ese premio que hubiera sido o tendría que haber sido reconocido a los recicladores, el gobierno de la ciudad lo recibió, dijo muchas gracias, esto es nuestro trabajo, como siempre, ¿no? Haciéndose cargo de cosas que ellos no tienen ni la menor idea de cómo se hacen. Bueno, hoy estuvimos ahí presentes con la FM Riachuelo y bueno, y tenemos un par de videitos que grabamos de compañeros. Primero vamos a ver el video de una de las compañeras que estuvo ahí realizando una huelga. Los compañeros hace una semana que estaban realizando una huelga de hambre y no obtuvieron ninguna respuesta del gobierno de la ciudad. Escuchemos lo que decía esta compañera. La televisión se llenó la boca hablando que nuestros micros eran ilegales. Le hago recordar que nosotros no lo alquilamos, lo alquilaron ellos. Si se querían ahorrar una platita, es culpa de ellos, no nuestra. Bueno, hay una canción que siempre dice que la bala vuelve, ¿no? Bueno, nosotros vamos a decir que los micros van a volver. Nada más. Pueden sacar algo que sirva para reciclar, sino también le va a poner multa a las personas que están revolviendo la basura pero buscando comida. Esas multas van desde 50.000 a 900.000 pesos. Ahora, si pensamos un poco, alguien que tiene 900.000 pesos, no creo que quiera ir a revolver la basura. No creo que necesite sacar comida de la basura teniendo un ingreso de 900.000 pesos. No solo le pone estas multas, sino que también, como dijo la compañera, les quita el transporte que brindaba a los compañeros que vienen de provincia para trabajar en capital. Porque gracias a esos compañeros que vienen de provincia, de lugares muy alejados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad se mantenía como estaba, limpia, antes de que asumiera este gobierno. En esa época se permitía que los compañeros los traían en colectivos y cuando llegaban acá podían desarrollar su tarea, que era reciclar cartón, reciclar botellas, reciclar latas, todas cosas que sirven para hacer otras cosas. Bueno, le sacó los micros. Y ahí la compañera decía, claro, le sacó los micros aduciendo que esos micros eran ilegales. Pero qué cosa terrible, ¿no? Porque los micros no los alquilaban los cartoneros, los alquilaba el gobierno de la ciudad. Entonces, ¿a quién le tiene que caber la multa? ¿O a quién tienen que reprimir, reprender por alquilar algo ilegal? Al mismo gobierno de la ciudad. Pero bueno, eso no les alcanza, entonces les quitan los micros a los compañeros, por lo cual se hace muy difícil, porque les pagan, tienen un salario de alrededor de los 300, 360 mil pesos, y si tienen que pagarse el viaje todos los días para venir desde la zona donde viven hasta la ciudad de Buenos Aires, para que eso provoque que no haya tanta basura para enterrar en los centros donde se sigue enterrando, bueno, se hace imposible. No se puede costear. Lo que ganarían se les iría solamente viajando de forma diaria. Bueno, después tenemos ahora también lo que dijo el presidente de la cooperativa, perdón, de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores, Sergio Sánchez, y lo vamos a escuchar. Para no poder quedarme sin voz. Primero quiero agradecer principalmente a los compañeros y compañeras que hoy estamos volviendo a esta historia. La historia no fue solamente hace 20 años que con el MTE, sin nada, sin sillas, pudimos hacer la primer huelga de hambre. Hoy hemos cambiado la historia y se llama ayuno voluntario. Cuando coincidimos hace 10 años atrás, también se hizo una huelga de hambre. Es como que cada 10 años tenemos que reflejar la lucha. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy es un gran placer estar. Yo pudiera agradecer a las universidades, a las facultades, no les voy a poner nombre porque tuvieron muchos, a los compañeros que siempre apoyaron, personas que hoy están por esta gran lucha que queremos nosotros. Hoy no solamente venimos por reclamar el derecho ganado hace 15 años de tener los vehículos para poder transportarlos, y como en algún momento dijo el Papa Francisco, dijo, ustedes tienen que pelear porque no son los descartados. Este gobierno quiere descartar un sistema que habla de corrupción cuando la corrupción la tienen ellos. Pero hoy me voy a enfocar en la consigna más grande que tenemos, que es el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que nosotros lo vivimos en sangre propia, luchando. Y hoy tenemos que seguir peleando por los compañeros independientes que están fuera, y lo que están peleando era lo que nosotros no peleamos. Ellos no pelean por plata, sino pelean por trabajar, nos están arrebatando las herramientas que en algún momento le costó a esos compañeros. Hoy le decimos a todos, todos se llevan un granito de arena para la gran lucha que viene. Pónganla en su mochila, porque hace 25 años la seguimos llevando nosotros. Y lo que queremos es contagiar a los que no están contagiados de que la lucha está por la calle. Es ayudar a aquellas personas independientes que hoy estas personas los atacan permanentemente, hasta los organizados están atacando, como Soldati, Retiro, Zabaleta, La Boca, están Microcentro, están aterrando con amenazas. No me voy a forzar, sino simplemente hacía falta una segunda marcha para seguir peleando por los honores que nosotros luchamos. Gracias a todas esas organizaciones sociales, gracias a todos los que creyeron, confían que la lucha de la organización, de la federación, seguimos en pie de guerra. Vamos a decirle, que se lo voy a decir mi compañero, porque la verdad que me esforcé mucho. Como muchos saben, no soy una persona de riesgo, pero sí lo soy. Y si me pasa algo, me va a pasar luchando por todos ustedes. ¡Bravo! Yo llevo una herencia y voy a decir que tuve un maestro, pero no voy a decir el nombre. Acá estoy peleando, mostrando. No se lleven, no se dejen llevar la cabeza. Como ustedes. Que no le gusta, se jode, se jode. ¡Unidad! Y al que no le gusta, se jode, se jode. Compañeros, lo voy a dejar y lo único que les voy a decir es esto. Me considero un gran responsable de liderar a muchos compañeros hacia la victoria, porque esto hay que quererlo, hay que amarlo y principalmente saber luchar contra el sistema. Gracias compañeros, compañeras, gracias a las organizaciones, gracias por estar, bancar y creer. Bueno, ahí escuchamos a Sergio Sánchez, él es el presidente de la Federación de Carreros y Recicladores de la República Argentina. Estuvieron presentes un montón de gremios de dentro que se nuclean dentro de la UTEP. La UTEP estuvo presente, estuvieron presentes centros de estudiantes que fueron acompañando esta huelga que se hizo frente al gobierno de la ciudad. ¿Cómo queda esto? Bueno, el lunes los compañeros presentaron esta semana un amparo, porque lo que el gobierno de la ciudad hace es quitar derechos ya adquiridos. Entonces presentaron un amparo ante la justicia y el lunes, en principio, tendrían una respuesta que consideran que va a ser favorable. También al gobierno de la ciudad lo llamaron por teléfono desde la Nunciatura Apostólica, o sea, los referentes de la Iglesia Católica en nuestro país vieron esto que está pasando y bueno, hicieron un llamado para acercar posiciones. Así que bueno, hay muchas cosas a favor que tienen los compañeros y habrá que esperar un poquito más, si no, ya advirtieron que la lucha se va a profundizar. Bueno, esto es el programa de hoy, señoras y señores. La Ludmi la vuelvo loca porque pobrecita, ella entra con una cortina y para el cierre tenemos que poner otra. Ahí está, esta que está sonando ahora. Gracias, Ludmi. Perdón, siempre te hago lo mismo. Tengo que aprenderlo. Pero bueno, muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Gracias, Ludmi. Gracias, JR, que me hicieron el aguante en el aire, en el piso de hoy. Gracias a Oliverio por venir. Recuerden, el sábado 13, a partir de las 14, acá en la puerta de Suárez 421, se va a estar haciendo esta jornada cooperativa y de transmisión de conocimientos tecnológicos, y también se va a festejar el cumpleaños de la cooperativa tecnológica Fray Luis Beltrán. Muchas gracias. Como te decimos todos los programas, apaga la tele y prende esta, la radio de tu barrio. Chau, chau. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes.